que me hable. Ya no soy la misma de antes. Ya no puede controlarme ni volver a herirme ya. La soberbia lo alcanzó y se pasó todo de suyo. Ya no hay amor. Fueron tantos los momentos viéndote vivir dormida, aturdida en tus lamentos y fingiendo ser feliz. Hoy despiertas ya por fin, porque no se puede amar así. No habrá más dolor. Y ahora ya, nunca me volverá a tocar. No conoce tu dolor, él no siente, él no vive por amor. Y ahora te juro que volverá a sentirme más. Su sentencia pagará, derrotado a ti regresará. Así gobernabas en tu juego, no podía respirar. Tu crueldad me convenció que lo que vivimos se murió. Sí, todo se murió. Ostentaba ser tu dueño como en un cuento de hadas, porque a tantos ignorabas y él contigo se quedó. Si fue amor lo despirtuó y sabrá que todo lo perdió. Sí, todo lo perdió. Y ahora ya nunca me volverá a tocar. No conoce tu dolor, él lo siente, él no vive por amor. sumergir en sus ríos de dolor. Eso no me gusta.